En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo Corazón Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. También puede seguirnos por Facebook. Estamos en vivo por Facebook en la página de Marisol Muñoz Kini. Amigos, el tema de hoy es salud del corazón, prevención de problemas cardiovasculares. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. Menos cuerpo lento y más movimiento. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidas y bienvenidos todos, llamando por teléfono al 415-455-0102 o escribiendo y comentando por Facebook. Nos encanta recibir sus mensajes, sus likes, sus corazoncitos en la página de Marisol Muñoz Kini. Aprovechando que en febrero se celebra el mes del corazón, ya que incluye el Día del Amor y la Amistad, comprometámonos a cuidar y cultivar la salud de nuestros corazones y los de aquellos que viven en ellos. En mi corazón vive mi familia, y tanto mis padres como mi esposo y yo tomamos a diario medicinas para controlar el colesterol. Mi papá y mi suegro necesitaron operaciones de corazón abierto muy delicadas, y mi mamá, mi esposo, mi suegro han sufrido infartos. ¿Qué tal usted y los suyos? ¿Colesterol, presión arterial alta, ataques y operaciones del corazón? La Asociación Americana del Corazón nos recuerda que las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos son de las causas principales de muerte en los Estados Unidos. Y si bien el sufrimiento y costo de las consecuencias son incalculables, afortunadamente, muchos de los factores de riesgo, tales como la presión arterial y el colesterol altos, la diabetes y la dieta alta en grasas, pueden controlarse. También el fumar y la falta de ejercicio que se han relacionado con los altos riesgos en las condiciones del corazón. Las condiciones del corazón afectan a hombres, mujeres y niños de todas las razas y etnias, más tienden a correr en familia. Y tanto la genética como el estilo de vida de muchas de nuestras familias latinoamericanas nos ponen en riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares. Lo que se hereda no se hurta, ni se puede cambiar, pero sí podemos hacer cambios en lo que comemos y en lo que hacemos para mantener nuestros corazones latiendo fuertemente y nuestras venas y arterias fluyendo fácilmente. Cuidado con el colesterol, la alta presión y los infartos cardíacos. Las condiciones cardiovasculares amenazan nuestra salud, nuestra vida, hasta pueden acortarla. ¿Cómo prevenirlos? ¿Cómo reducir los riesgos? Acompáñenos y aprenderá. Únasenos con sus ideas, inquietudes o interrogantes en el 415-455-0102 y a nuestros amigos por Facebook en la página de Marisol Muñoz Kini. El productor, casi doctor Josué Guadarrama, estará recibiendo sus mensajes. Comenzamos entonces, que estamos listos ya con nuestros invitados. Tenemos en el estudio hoy al doctor Robert Sinaico. Él es médico de salud primaria en las clínicas comunitarias de Marin. Es la primera vez que nos acompaña. Un placer tenerle con nosotros, doctor Sinaico. Gracias. También contamos ya por vía telefónica, representando a la Asociación Americana del Corazón, a María Guerra. Ella es instructora de acondicionamiento físico en su gimnasio Hardcore Fitness Studio, quien sirve de portavoz nacional de la campaña de Rojo por tu Corazón de la Asociación Americana del Corazón, y es también la entrenadora de Reto 28 de Univision.com. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, María. Me encanta estar con ustedes. Maravilloso. Funciona la conexión, así que empecemos entonces, abordando este tema tan complejo, complicado, pero importante. ¿Qué tal si empezamos definiendo alguna de las condiciones cardiovasculares que podemos prevenir? ¿Doctor Sinaico? Sí. So, entonces, no podemos cambiar nuestro género o nuestra edad, pero hay factores variables que podemos controlar, y cuando controlamos estos factores, estamos controlando el riesgo de enfermedad del corazón, especialmente la enfermedad que se llama coronary artery disease, es cuando hay tapazón o tapazón parcial de las arterias del corazón, las arterias coronarias. Entonces, los factores que podemos cambiar son, por ejemplo, el nivel de el total nivel de colesterol, el nivel de HDL, que en inglés digamos high density lipoprotein, es bueno colesterol, es colesterol bueno, es el colesterol que puede proteger el corazón. Podemos controlar el nivel de azúcar en la sangre en el caso si tenemos la diabetes, y es posible controlar la presión de la sangre, especialmente en las personas que tienen hipertensión. La más importante cosa es que podemos evitar de fumar. Es la cosa más importante. El peso del cuerpo es importante, pero menos importante que los otros factores. ¿Y hay que mencionar lo de fumar? Porque se dice que, bueno, el que fuma y haya fumado por mucho, mucho tiempo, pues ya no hace diferencia. ¿Hace diferencia dejar de fumar y parar, aunque se haya fumado por décadas? Pensamos que después de 5 años de no fumar, el efecto es muy bueno. Antes de 5 años, tenemos el efecto de fumar anteriormente. Pero eso es buena noticia, porque hay quien dice, no, ya yo me dañé los pulmones, no, porque voy a parar, no es fácil parar. Pero usted dice que es después de 5 años sin fumar, aunque haya fumado por mucho, mucho tiempo, se ven los beneficios. Así que vale la pena, nunca es muy tarde para dejar. Y claro, siempre decimos, sobre todo a los jóvenes, posponer o no ni intentarlo, porque las complicaciones, aparte del corazón, son muchas otras. Pero usted me acaba de enseñar antes del programa que es el riesgo mayor de las condiciones del corazón. ¿Dejar de fumar o ni empezar? Sí, y yo veo con mis pacientes que, especialmente mis pacientes hispánicos, usualmente no fuman. Uh-huh. Es bueno, es muy bueno, y es una buena manera que podemos usar para controlar el riesgo de enfermedad del corazón. Y claro, siempre estamos hablando en generalizaciones, no en grupos generales, pero con que una persona, si su abuelito fuma, si su adolescente fuma, ya esa persona cuenta. Así que el hecho de que no seamos la mayoría, bueno, que nunca lleguemos a ser la mayoría, que bajen más y más los números de fumar para mantener sanos corazones y fuertes. ¿Añadiría algo sobre este punto, María Guerra? ¿María? Parece que conectamos con María. Aquí estoy, discúlpeme. Estábamos hablando de los factores de riesgo, lo que podemos cambiar y lo que no. Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor en cuanto a principalmente dejar de fumar. También pienso que la buena alimentación y siempre mantenernos activos. La Asociación Americana del Corazón nos recomienda un mínimo de 30 minutos al día, 5 días por la semana, de hacer algo de ejercicio que eleva el ritmo cardíaco, y eso también puede contribuir a reducir los factores de riesgo de las enfermedades del corazón. Y vamos a hablar más de eso, porque sí, y dice por lo menos 30 minutos. No quiere decir que 30 minutos es suficiente, es idealmente es más de eso, pero decimos para que sea razonable, algo factible, que todo el mundo pueda acomodar 30 minutitos aquí y allá. Eso va a hacer una diferencia en el corazón y de todos los que viven en su corazón. Usted como acondicionadora física, como le dice, como entrenadora, me imagino que tiene algunos ejemplos o testimonios donde se ha visto esta diferencia. Por supuesto que sí, hemos tenido algunas historias de mis clientes que vienen conmigo. Yo sé que la mayoría vienen con la meta de perder peso o de hacer músculo y y bajar ciertos números, pero el logro más grande para mí es cuando llegan con sus archivos médicos y me dicen que ya bajaron su colesterol malo, que ya pudieron bajar sus triglicéridos, que ya pudieron bajar su nivel de azúcar, su presión arterial. Esos son los logros significantes, porque esos son los logros que agregan años a la vida de las personas. Uy, me encanta. Así que idealmente estamos colaborando, ¿no? Cada individuo con su familia, con sus seres queridos, para que nos apoyen en estas metas de salud, y tanto con su médico de cabecera, en la clínica a la que usted asista, que es quien va a conocer sus números, sus riesgos, su historial, y le va a dar recomendaciones específicas. Y entonces, si va a un gimnasio, por ejemplo, como el de María, donde los entrenadores le pueden apoyar ese plan de salud, colaborando todos juntos, se logran esos cambios y esos números empiezan a bajar y la salud empieza a subir. Aparte del fumar, doctor Cegnaco mencionó lo de la diabetes. ¿Cómo se conecta la diabetes y las condiciones del corazón? Sabemos que personas con la diabetes tienen más alta probabilidad de tener enfermedad de las arterias coronarias, tapazón de las arterias coronarias, sobre muchos años. Pero es posible que si controlamos el nivel de azúcar, si tenemos la diabetes, que podemos prevenir este efecto de diabetes. Y lo mismo que nos ayuda a prevenir la diabetes puede ayudar a prevenir las condiciones del corazón, que son rampantes, ¿verdad? La diabetes en nuestras comunidades latinas, aún en niños y adolescentes, queremos abordar eso a todas las edades y tomarlo muy en serio. Así que vamos a hablar más de eso luego. Me dicen que hay una llamadita pendiente, pero antes pongamos estas voces de nuestra gente que hicieron unos comentarios sobre el tema que queremos compartir. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Para mantener un corazón sano y saludable, debemos tener en cuenta primero la alimentación y el ejercicio. Alimentación que tiene que ser balanceada y nutritiva, porque si hacemos excesos de grasa, de carbohidratos, entonces nuestro corazón va a sufrir. Ahora, el ejercicio también es bueno porque ayuda a quemar grasa, y así nuestras arterias, nuestras venas pueden, nuestra sangre puede circular limpiamente. ¿Y qué era? No grasas, cero grasas y nada fritos. Eso nos ayuda no solamente a la salud, a mejorar la salud de mi esposo, sino de toda la familia. Desde ahí, eso pasó hace 10 años atrás, desde ahí nosotros comemos más saludable, no freímos las cosas, tratamos de asar las cosas o comer más vegetales, más frutas. De hecho, todas las mañanas tomamos el jugo de frutas y vegetales durante ya años. Entonces, pienso que no solamente para el corazón nos ayudó, sino para el resto de órganos y para el resto de la familia, porque eso es una cosa. Nosotros los adultos podemos manejar nuestra salud con ejercicios y eso, pero los niños no, y hay que eso ser un ejemplo, y ahora ellos comen más saludables. Y en fin, una tragedia que valió la pena pasarla para aprender muchas cosas. Entonces eso me ha ayudado muchísimo, las porciones, poner atención a lo que como y aumentar mi ejercicio para poder comer lo que me gusta. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Y aquí estamos para responder sus llamadas desde el estudio el doctor Robert Cegnaco de las Clínicas Comunitarias de Marín, y por vía telefónica María Guerra con la Asociación Americana del Corazón. Varios puntos importantes. ¿Qué tal ese de tener un plan familiar, tanto de dieta de lo que se come como de actividad física para todas las generaciones? ¿Está sintiendo, doctor Cegnaco? ¿De acuerdo, María? Sí, estoy de acuerdo. Y parece que la dieta ideal, no pensamos que una dieta ideal, y eso depende de la persona individual. Pero una dieta que es muy buena es la dieta mediterránea. La Mediterránea, donde se Mediterránea, come en sí. El sur de Europa. Es mucho como mi compadre dijo, pero muchos nueces son buenos y es bueno que toma una gustación de nueces diario. Verdura, frutas, pescado, menos carne roja. Bueno. Excelente. Sí. María Guerra, estaba sonriendo también escuchando lo que mencionaron. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Me gustó el testimonio de la señora que hablaba de que el esposo y la esposa están juntos colaborando y que están haciendo sus jugos verdes en la mañana. Eso es importante cuando hay ese acuerdo mutuo en la familia. Mucho más fácil poder mantener ese estilo de vida en vez de que sea un plan de corto plazo. Exacto, más bien un estilo de vida, no es una dieta nada más ni es por pura moda. Familias, estamos recibiendo sus mensajes y sus llamadas en el 415-455-0102. Empezamos ahorita en la línea 1, tenemos a María. ¿Cómo podemos servirle? Adelante, María. Buenos días. Buenos días, gracias por esperar. Comentario, consejo, consulta. Es yo creo que va a ser más un consejo que me den, porque por ejemplo tengo 62 años, yo tengo ya un rato como 3 años tomando un jugo supuestamente para mí nutritivo que tiene varios vegetales, pero mi condición es gordita, sí, no sufro colesterol, no sufro triglicéridos, nada de eso. ¿Qué estaría bueno para mí para ser un poco más, perder unas libras, más que nada? Vamos a ver qué responden nuestros expertos. Recordando, como dijo el doctor Sinaico anteriormente, que muchas veces el peso, el número en la balanza no es lo principal. Hay personas que pueden estar sanas con más o menos peso y hay personas que pueden estar débiles aun cuando estén delgadas. Pero sí, si usted sabe que sus números están positivos, pero quisiera bajar peso. Tiene 62 años de edad y está tomando unos jugos. Podemos hablar un poco de los jugos también. Doctor Sinaico. Los jugos contienen azúcar. Azúcar, un tipo de azúcar natural, pero demasiado azúcar puede ser mal para la salud, por ejemplo. Y tienen calorías. Sí, exacto. Tiene calorías, va a aumentar su peso. Puede aumentar la diabetes en el caso que tiene la diabetes. Eso es si es jugos de frutas, pero si el jugo es de verduras, entonces no hay la misma azúcar y las calorías, ¿cierto? Sí, mejores. Por ejemplo, tomate V8, sí, es posible que estos jugos son mejores. Y esos jugos de verduras, quizás poniéndole nueces y semillas, es una manera agradable de mantenerse sano, aparte de no ganar peso. Sí, de acuerdo, yo estoy de acuerdo. En cuanto a la edad, hay personas que dicen que después de la menopausia, por ejemplo, una vez ya la mujer deja de menstruar, que inevitablemente va a ganar peso, que el metabolismo se pone más lento. ¿Qué diría las personas que estamos ya en la tercera edad? Yo pienso que el más grande factor causante de obesidad es la tendencia familiar, ¿ok? Tenemos una tendencia congenital y no podemos cambiarlo. Es difícil perder peso, pero si tiene ejercicio, si hace ejercicio, si tiene una dieta buena, es posible que la obesidad no es una grande factor que puede causar la enfermedad del corazón. Y tener unas libritas de más no quiere decir estar obeso o de estar mórbidamente obeso, ¿no? A veces por apariencia, hay quien preferiría pesar menos, pero no es necesariamente que no esté saludable por tener unas libritas de más. Si se está alimentando bien y moviéndose lo suficiente. Sí, y es bueno que tenemos el ejercicio, que comemos menos, pero Es un factor, pero no es un factor grande. No es lo principal. No, y no creer todo lo que nos digan también diciendo, no, ya tu edad no puede. Depende cuál sea tu estado de vida y tu herencia. Cada persona es individuo y cuidado con las comparaciones. Yo cumplí 52 años y peso menos de 115 libras, aunque... pero parte de el estilo de vida ayuda. No necesariamente el paso del tiempo quiere decir aumento de libras o peor salud. No necesariamente. Me imagino que usted tiene testimonios de su gimnasio, María Guerra. Así es. Tenemos personas de 66 años de edad haciendo ejercicio a un lado de chicas de 18, 19 años de edad. Y hacen exactamente los mismos ejercicios. Entonces, la edad no necesariamente tiene que ver con el factor. Y también, como dicen ustedes, el peso tampoco no es el mayor factor. A veces yo pienso que la vanidad nos ayuda a ser saludables, porque a veces uno motiva. Por vanidad quiere bajar de peso. Y eso nos motiva a ser más saludables. Entonces, cual sea el propósito, mientras hagan cambios que van a mejorar su vida, pues está bien. Eso. Y cuidarnos es parte del querernos. Y no es querernos solamente si lucimos así o si usamos tal talla, sino es porque me quiero y porque valgo, aunque tenga unas libritas de más por lo menos, voy a comer más sanamente, me voy a comer suficiente. Y también tratar de reducir el estrés. Tengo entendido que el estrés crónico también puede resultar en acumular grasa en la parte del pecho que puede asociarse a condiciones del corazón. Yo no sé, ¿qué dice el doctor Sinaico? Es un factor, sin duda. Pero no podemos evitar estrés 100%. Si todo el mundo tiene un medidor de estrés, si podemos evitarlo, es bueno. Por ejemplo, una vez que estamos jubilados, pero cuando estamos trabajando en la oficina hay estrés. Podemos reducirlo, podemos manejarlo o podemos tratar de eliminar ciertas fuentes de estrés crónico como es tener el noticiero prendido todo el tiempo, pero eso es otra conversación. ¿Iba a decir algo, María Guerra? Sí, lo que pasa es que el estrés suelta una hormona que se llama cortisol y esa hormona provoca el retener grasa, especialmente grasa abdominal, cual es la más dañina para las condiciones del corazón. Pero podemos hacer cosas como para aliviar el estrés, el relajarnos, el hacer actividades que nos traen relajamiento, como la yoga, como ir a correr, salir afuera, caminar, el meditar. Y también estimular otras hormonas que combaten la cortisola, como es la adrenalina, la dopamina, las endorfinas. Y esas hormonas usualmente se sueltan cuando estamos haciendo ejercicio. Entonces es otra justificación más para hacer el ejercicio. Otra razón más. Ayudando. Sí, exactamente. Nos estamos ayudando físicamente como también emocionalmente. Y como psicóloga debo decir que ciertamente la salud del corazón también se impacta sobre cómo está nuestro corazón emocional en términos de las relaciones con las que estoy compartiendo y conviviendo son sanas o son relaciones que me oprimen, que me someten, que me maltratan. Muchas veces las personas que están aisladas, que no tienen una conexión de confianza íntima, sí tienden a enfermarse más de todo. Y hay hasta quien dice que se puede morir uno de un corazón roto. Después se ha notado de personas, por ejemplo, parejas, después que un miembro de la pareja fallece, muchas veces, poco después, fallece la otra pareja si emocionalmente estaban tan conectados que ha afectado. Así que sí, cuidar el cuerpo y el corazón para la salud del corazón y de nuestros corazones. ¿Iba a decir algo, doctor Sinaico? Estoy de acuerdo. Bueno, ¿qué le parece? Muchísimas gracias por su llamada, María. Los mejores deseos en seguir cuidándose. Y ya que llamó representando a otras mujeres, bienvenidos los compadres también, pero le vamos a dedicar este noticiero que hizo la Asociación Americana del Corazón, que nos motiva a conocer nuestra historia familiar para conocer nuestros riesgos. Hablamos de la herencia, así que aquí vienen a educarnos y pueden seguir llamándonos 455-0102, código 415, o por Facebook en la página de Marisol Muñoz Kini. Bienvenidos sus comentarios. Voy a leer un ratito uno de Montserrat. Escuchemos este noticiero. Los expertos dicen que pocas mujeres saben cuáles son los síntomas de un infarto y desconocen que la diabetes en el embarazo y la depresión pueden aumentar el riesgo de enfermedades del corazón. Así que es muy importante ir al médico y mantenerse informados. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Aquí estoy con el doctor Robert Sinaico y por vía telefónica con María Guerra. Así que también hasta la depresión posparto o la diabetes durante el embarazo puede estar conectado a la salud del corazón. Está todo parece que enlazado, doctor Sinaico. No estoy seguro que yo entiendo todo de la pregunta. Sí, bueno, en el noticiero dijeron que al cuidarnos hay que cuidar también la salud durante el embarazo. Sí. Que cuando hay, por ejemplo, depresión o diabetes durante o después del embarazo, sí, puede conectarse también a la salud del corazón. No estoy seguro. Es posible que sí, pero yo no creo que tenemos investigación que muestre si es la verdad o no. No está de más cuidarnos de cualquier manera, dándonos cuenta que el embarazo puede crear cambios en el sistema de la mujer y que es un cambio en la vida de la mujer, así que con más razón debemos cuidar nuestro un corazón. Un cambio grande, sí. No sé si María. Yo sé eso. Estoy experto en eso. María, usted como mujer, si no como mamá, ¿diría algo al respecto? Claro, yo pienso que sí tiene mucho que ver, porque cuando uno está pasando por la depresión postpartum, sucede que nos dejamos de cuidar uno mismo, especialmente ahora con esa responsabilidad de una nueva criatura. Entonces, en esa falta de cuidado propio es que pueden suceder algunas cosas que lleguen a afectar la enfermedad del corazón o por lo menos la condición saludable del corazón. Así que precisamente por los muchos a quienes queremos, cuidémonos a nosotros mismos y demos el ejemplo de cómo cuidarnos por la salud de nuestro corazón y la de nuestros corazones. Familias, hablando sobre la salud y la prevención de enfermedades y condiciones cardiovasculares, por vía de Facebook, Montserrat nos dice, ¿hay alguna enfermedad en el corazón que pueda heredarse totalmente? Doctor Sinaico. Unos doctores piensan que sí, pero yo no estoy seguro porque hay varias dietas y varias maneras para prevenir, para evitar, por ejemplo, proteína de los animales. Y es posible que podemos a bajar nuestro peso y a bajar el nivel de colesterol. Sí, estas cosas son posibles, pero no estamos seguros que estos medidas pueden disminuir el riesgo de enfermedad del corazón. Hay varias maneras para a bajar el nivel de colesterol, pero desafortunadamente solamente hay una única manera para disminuir el nivel de colesterol que puede disminuir el riesgo al corazón, y es las medicinas, los medicamentos que se llaman los statins o statinas. Mm-hmm. Por ejemplo, lovastatin, simvastatin, tienen muchos nombres. Por lo general terminan en las siglas statin y se recetan cuando hay riesgo de condiciones cardiovasculares por colesterol alto. Y pueden regular el colesterol. Hay personas que aún comiendo saludable y siendo activas, el colesterol alto sigue siendo un problema y con la statin se mantienen bajo control. Sí, decimos que es la verdad, las investigaciones solamente muestran que bajamos el nivel de, o disminuimos el nivel de colesterol con los medicamentos que se llaman statins. Mm-hmm. Es la única manera para disminuir el riesgo al corazón. Mm-hmm. Desafortunadamente, es lo más poderoso, y qué bueno que la ciencia ha podido descubrir esa opción para personas antes de que tenga que llegar a sufrir un ataque cardíaco o derrames cerebrales. Las complicaciones cuando no se controla la alta presión y el nivel alto de colesterol pueden ser muy serias, así que hacerse las pruebas, preguntar en su clínica comunitaria cómo están sus números, y si ocupa el medicamento, aunque sea por herencia, aprovecharlo. Por lo menos eso hizo en mi familia. Sí, hay dos diferentes tipos de prevención. Hay prevención primario y prevención secundario. Prevención primario es para los pacientes que nunca no han tenido la enfermedad del corazón o tapazón de las arterias coronarias. Pero prevención secundaria, eso significa que una persona ya ha tenido, por ejemplo, un ataque al corazón. Mm-hmm. Una vez que tiene un ataque del corazón, es muy importante, aunque el nivel de colesterol sale normal, mm-hmm, que toma una medicina que se llama statin, porque los statines pueden prevenir una otra. Exacto, que haya un segundo ataque al corazón que sea más complicado o con más dañino o hasta fatal. Familias, estamos hablando sobre la salud del corazón. Recibimos sus comentarios, consejos, consultas. Así que, Montserrat, espero que oyó claro. Así que, aunque las personas tengan la misma herencia, digamos, dos gemelos idénticos, si el estilo de vida se cambia, puede aumentar o reducir el riesgo. Si la persona no fuma, si la persona no desarrolla diabetes porque come bien, si se ejercita, esa persona no va necesariamente a desarrollar lo que su gemelo idéntico con otro estilo de vida demostró. Pero aún así, si tienen la tendencia fuerte o ya le ha dado un ataque al corazón, las medicinas es lo que regula más confiablemente ese segundo riesgo. Queremos acomodar a María y la Asociación Americana del Corazón, que tienen una campaña muy interesante, pero me dicen que Ruth lleva un rato esperando, así que acomodemos a Ruth en la línea 1. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. ¿Cómo podemos servirle, Ruth? Buenos días. Buenos Mire, días. Mi pregunta es esta. Yo tengo 47 años y solamente quisiera saber que, pues ya escuché bastante al doctor, ¿verdad? Pero quisiera como saber cuáles son los riesgos de un ataque cardíaco o algo así. Así que siempre decimos, no vamos a hablar individualmente porque usted con su vida, su historia y su situación con su médico de cabecera es que va a evaluar los riesgos. Pero tengo entendido que hay hasta unas aplicaciones que puede calcular en términos generales el riesgo. ¿Empieza, doctor Robert Sinaico? Sí, puede usar una variedad de aplicaciones. En mi teléfono, en mi smartphone, yo tengo una aplicación que se llama, un momentito voy a decirle. Puede hacer un Google en español, que seguro que aparecen. Sí. Porque se basan en unas fórmulas que las estadísticas y las probabilidades dice, bueno, si usted dijo sí, sí, sí a estos puntos, si tiene unos números en estos niveles, su riesgo es más o menos alto. Y ese número es bueno entonces para ver cómo cambia según usted hace sus cambios en su estilo de vida y demás. Amigos, estamos hablando sobre la salud del corazón. Doctor Robert Sinaico, ¿encontró la aplicación? Sí, yo uso la aplicación que se llama, es bastante nuevo, CV Risk Assist, en inglés. Y desafortunadamente esta aplicación es en inglés, pero es posible que hay aplicaciones en español. Investigue. Que podemos hacer, que pueden hacer lo mismo. Pero eso toma los factores, el género, la raza, la edad, colesterol total, HDL, el colesterol bueno, el presión de la sangre, la presión sistólica, okay, es el número arriba en la presión. Y si está tomando medicación para la presión, si tiene diabetes y, más importante, si fuma. Excelente. Y si pone estos factores dentro de la aplicación, eso va a decirle una probabilidad en por ciento que va a decirle el riesgo del corazón dentro de los próximos 10 años. Wow. Y entonces, después de cada riesgo, por ejemplo, creo que dijo de 7 en adelante, recomiendan tratamiento médico para prevenir, aun si no tenga síntomas. A veces los síntomas son tardes o no existentes. Tengo entendido que la alta presión es el asesino silencioso, que a veces no presenta síntomas hasta que es muy tarde y puede venir un primer infarto total. No sé si la Asociación Americana del Corazón María Guerra tiene algún recurso que recomiendan o los dirigimos a la página. Pueden ir a la página que es heart.org, heart.org, y ahí van a tener también varios recursos que puedan acudir. Pero sí me gustaría recalcar una cosa, que es exactamente como usted estaba mencionando sobre los síntomas que señalan algún problema, inclusive un infarto o un ataque cardíaco, que son muy distintos en las mujeres que en los varones. Y a veces tenemos los síntomas, pero como no las sabemos reconocer, no sabemos acudir a atención médico, por ejemplo, presión en el pecho, dolor en un brazo o en ambos brazos, pero también el dolor en la espalda, en la quijada, palpitaciones del corazón, todo eso son señales de que algo está mal. Y a veces como mujeres pensamos que es parte normal del día, que es porque estoy acarreando con los estreses del día y no le ponemos atención. Pero yo me gustaría animar a las mujeres que mejor prevenir y sobreactuar en esas cosas, a ignorarlos y después sufrir las consecuencias. Muchas gracias. Entonces, ciertamente, por muchos, muchos años, todo lo que se publicaba sobre el corazón era basado principalmente en datos de hombres, de pacientes masculinos. Más recientemente se ha encontrado que hay algunas diferencias en las manifestaciones en la mujer, así que informémonos. Y creo que es a propósito de eso también que tienen la campaña de ir vestirse de rojo por el corazón. Aquí tenemos el anuncio de servicio público. Creo que es María Guerra precisamente la que lo hizo. Escuchemos. Podemos reducir nuestro riesgo manteniendo un estilo de vida saludable. Me despierto todos los días a las 6:30 a prepararle a mis hijos un almuerzo y asegurarme que coman un desayuno saludable antes de ir al colegio. Soy madre soltera y tengo 2 hijos en la universidad a quienes apoyo financieramente. Como latinas, nosotros siempre pensamos que lo podemos hacer todo, pero nunca pensamos en nosotras mismas. El comer alimentos y refrigerios saludables, así como encontrar tan solo 30 minutos al día para hacer actividades físicas, puede ayudar a reducir los riesgos relacionados a las enfermedades cardíacas y los ataques cerebrales. Si tienes un compromiso con tu familia, comprométete contigo misma. Pues tenemos que pensar en nuestra salud y estar pendiente de lo que estamos sintiendo para estar ahí para nuestras familias. ¿Cuáles son las razones para mantenernos saludables? Es por la vida, es por nuestra familia. Haz que vivir saludable sea un asunto familiar. Por muchas razones debemos cuidarnos, mujeres y varones, pero no descuidarnos por estar cuidando a otros, que si nuestro corazón latiendo fuerte y nuestra sangre fluyendo libre fácilmente, entonces no servimos para nadie, para nada. ¿Y quiere decir algo más al respecto? ¿Todos vestimos de rojos aquel viernes en febrero, María? Sí, bueno, siempre es el primer viernes de febrero, es el día de vestir de rojo, pero la campaña es Go Red por tu corazón, y eso es todo el año. Sabemos que el mes de febrero nos enfocamos en promover más ese movimiento, pero es todo el año, y el de Go Red por tu corazón, porque hay Go Red for Women, que está basado en inglés, pero Go Red por tu corazón es específicamente para las mujeres latinas ubicadas en este país. Por eso me gusta que está mitad en inglés y mitad en español, porque así hablamos la mayoría de mi familia. Mezclamos el inglés con el español, Spanglish, porque somos de aquí y también guardamos nuestra cultura y nuestro idioma. Entonces, es bonito poder relacionarnos y saber que necesitamos ponerle un poco más de enfoque en este tema, ya que las mujeres latinas estamos padeciendo de enfermedades de corazón 10 años antes que las mujeres no latinas. Y eso tiene que ver, pues, tanto como con genética como con estilo de vida y y implicaciones culturales, ¿no? Pero lo bueno es que el 80% son prevenibles, entonces sí hay cosas que podemos hacer, cambios y ajustes que podemos hacer que pueden impactar esas cifras. Maravilloso, así que activémonos hoy, nos estamos informando, ojalá nos estemos inspirando, pase la voz, sea por Facebook, sea por teléfono, a sus comadres, compadres, colegas, cuidemos nuestro corazón, que mucho que sí se puede prevenir. Por Facebook nos manda un mensaje Liliana, está muy estresada y con medicamentos psiquiátricos. ¿De qué manera puede afectar los medicamentos psiquiátricos y qué puede hacer? Así que si bien hay algunos medicamentos que pueden ayudar a los problemas del corazón, ¿efectos secundarios de algunas medicinas pueden afectar la salud del corazón? ¿Doctor Sinaico? Que sabemos no hay efecto. Puede tomar las medicinas para los problemas psiquiátricos y no hay efecto en el riesgo al corazón. No hay que preocuparse por eso. Pero yo quiero decir que hay un error que muchos pacientes pueden hacer y es porque los pacientes no entienden perfectamente que el tratamiento para disminuir el riesgo de enfermedad del corazón, por ejemplo, controlar la presión de la sangre, controlar el nivel de azúcar si tiene la diabetes. Estos medidas ya es de por vida. No puede dejar de usar estos medidas una vez que tiene la diagnosis y una vez que sabe que su riesgo está alto. Es parte de su vida y es vivir con ello para vivir largo y vivir bien. Mm. Así que en términos generales, dice el doctor Sinaico, de que los medicamentos psiquiátricos pueden seguirse tomando y no aumentan el riesgo de condiciones del corazón. Siempre decimos, usted en su casa, en su caso, en su clínica, pregunte a ver qué combinación puede hacer, no solamente lo que consume su apetito, lo que consume de medicamentos y las condiciones con las que pueda vivir. Pero sí, es muy importante cuidar la salud del corazón físico, la bombita, pero también la salud emocional, que los medicamentos psiquiátricos pueden ayudarnos. Si la depresión está bajo control, podemos activarnos más, podemos estar más en relaciones enriquecedoras y demás. Así que sígase cuidándose, Liliana. Y ahora pasamos a la llamada de José, que lleva un rato esperando. Bienvenido, señor José. ¿Cómo podemos servirle? Pues mucho, doctora, con su información. Para eso estamos. Sí, doctora, yo pienso que la salud debe verse de una manera integral en varios puntos, en lo físico, mental, emocional, espiritual y material, ¿verdad? Hablando de la alimentación, yo pienso que sí fue un papel muy importante, porque en primer lugar debemos de saber que lo que consumimos nos lleva a hacer un daño en un desequilibrio, y lo podemos ver en el pH de nuestra sangre en nuestro potencial hídrico. Sabemos que los vegetales y las frutas, su tendencia es a ser más alcalina, y las carnes y los productos esos de animal, su tendencia es a ser más ácido, y sabemos que en la cuestión del pH ácido es donde se desarrollan más virus y bacterias y hongos. Entonces sí debemos de saber en cuanto a nuestra alimentación, y yo pienso que también en lo emocional, doctora, yo he visto ahora, le platicaba la otra vez a una sobrina mía que ahora con ella es de ahora con la política, ha empezado a consumir más comida y come de una manera más acelerada en cuanto a lo emocional. Entonces, señor José, no, gracias. Me encantaría programar este comentario para la semana que viene, que vamos a tener un especialista en nutrición también, porque ciertamente está conectado. Estamos hablando la semana que viene de alimento y movimiento para el funcionamiento. Y cómo eso, por ejemplo, el comer excesivamente o porciones exageradas por ansiedad o por estrés puede afectar la salud general. Pero nos encanta su punto y estaba sintiendo el doctor aquí. ¿Qué tal lo de los niveles de pH o la inflamación y la relación con las condiciones del corazón, doctor Robert Sinaico? ¿Diciendo sobre VIH? El pH. O pH. El pH. De acidez o alcalino. Okay. Sí. Es una pregunta interesante, pero la verdad es que no sabemos. La verdad es que el pH, de la sangre, de la orina, es posible que, por ejemplo, si una persona tiene la diabetes y sufre con la condición que es una emergencia, que se llama diabetic ketoacidosis, ketoacidosis diabética. Es una emergencia que produce mucho estrés en el cuerpo y puede provocar, en un ejemplo severo, puede provocar un ataque. Así que podemos hablar más del pH luego la semana siguiente, pero volviendo a lo de tanto la diabetes como lo de la colesterol, que es lo que más está asociado, comprobado con lo del corazón, y aquí nos toca este anuncio de servicio público de esa combinación, corazón, diabetes, aquí va dedicado al señor José. ¿Usted que dos de cada tres personas con diabetes mueren por enfermedades del corazón o derrame cerebral? Afortunadamente, usted puede reducir su riesgo de contraer enfermedades del corazón o sufrir un derrame cerebral si baja su nivel de azúcar en la sangre, su colesterol y su presión arterial. Si usted tiene diabetes, pida a su médico que le explique sobre la conexión entre la diabetes, las enfermedades del corazón y los derrames cerebrales. Y para eso estamos acá. Por cierto, el 22 de marzo vamos a hablar de la salud del cerebro, porque también cuando hablamos de derrames cerebrales, ¿está conectado también a las condiciones cardiovasculares, doctor Sinaico? Sí, hay una conexión fuerte, porque las arterias coronarias son arterias en el cuerpo y también hay arterias en el cerebro. Y si hay problema con las arterias en una parte del cuerpo, probablemente hay problemas en las arterias en las otras partes. Así que eduquémonos, porque a veces en nuestros países o nuestras familias decimos, no, en mi familia lo que tenemos mal es el cerebro, no el corazón. No nos moremos del corazón, nos moremos de derrames de cerebrales. Pero tiene que ver con los cardiovascular, ¿no? Con los vasos sanguíneos del corazón. Si cuidamos la salud del corazón, ¿estamos protegiendo la salud del cerebro? Es posible que una vez que ha tenido, por ejemplo, un ataque del cerebro, que puede prevenir un segundo ataque, un ataque en el futuro, por tomar las medicinas que se llaman statins. Y los statins más fuertes, por ejemplo, atorvastatin, es recomendado para la prevención secundaria, otra vez, de ataque al cerebro. Así que volvemos a los medicamentos, a las statinas y al famoso colesterol. María, ya que usted baila mucho en su gimnasio, ¿qué tal si dedicamos aquí a nuestra audiencia esta parte de la cancioncita del colesterol? Aquí va. Ya me dijo el doctor muy en serio que de kilos ya estoy pasadito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina. Y pa' colmo a mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo a mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito. ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre has sido comelón, y hoy te me pones tus moños, mi gordito. No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya me ordenó que me faje el cinturón. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Canciones como esas nos recuerdan lo que podemos hacer por nuestros seres queridos, de quitarle la tentación, por ejemplo, si están acostumbrados a comer comida chatarra que no es buena para el corazón ni el colesterol, en lugar de hacerle manjares que son no saludables, ¿qué tal motivarlos, incentivarlos y compartir y servirle a nuestros seres queridos comida que no nos sube el colesterol? Ahora, diga algo importante del colesterol, Sinai nos estaba diciendo, el colesterol no es y qué es lo que es. Ok, es interesante porque, como yo dije antes, hay muchas maneras para disminuir el nivel de corazón, pero solamente una manera de eso, un método para bajar el nivel de colesterol es efectivo para prevenir los ataques al corazón. Y es las medicinas que se llaman los statinas. Es posible que hay otras personas no son de acuerdo conmigo en eso, pero necesitamos escuchar la evidencia. La evidencia. Y también es una creencia equivocada del colesterol, ¿da síntomas? No, el facto es que muchas personas piensan que el nivel de colesterol puede provocar síntomas, por ejemplo, fatiga, por ejemplo, dolor de cabeza, por ejemplo, dolor de los huesos. Pero el facto es que colesterol solamente es para, el nivel de colesterol es para para predecir el riesgo de un ataque del corazón. Y no hay otro útil. Valga la aclaración. María, ¿qué dice usted sobre el colesterol como la Asociación Americana del Corazón y como entrenadora y líder de un gimnasio en los cuales nos ayudan a mantenernos sanos y fuertes? Ya estamos casi despidiéndonos. Yo pienso que la meta de muchas personas es evitar el medicamento, pero estoy de acuerdo con el doctor, hay situaciones donde no se puede evitar y es importante utilizar la ciencia. Sin embargo, yo he sido testiga de muchos clientes que por medio del ejercicio y de la buena alimentación han podido bajar su nivel de colesterol al punto de no necesitar el medicamento, y eso siempre es algo muy favorable, ¿no? Entonces yo pienso que sí hay pasos que se pueden tomar y hay precauciones, y tampoco pienso que es bueno depender del medicamento, tomar medicamento y vivir una vida sedentaria y no cuidar la alimentación por depender del medicamento. Sí, no es excusa decir, ok, me tomo la medicina y entonces hago mucho desarreglo y no me cuido. No, eso no se vale. Exactamente. Muchas gracias. Familias, hablando sobre la salud del corazón, es hora del calendario comunitario. ¿Qué hacer para mantenernos sanos y salvos en casa y en la comunidad? Tomemos nota. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Las clínicas comunitarias de Marín invitan a la despensa de comida saludable y clases de Zumba. De 3 a 6, los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. ¿Sabe que RotaCare ofrece clínicas gratis en San Rafael? Consultas médicas sobre nutrición, diabetes, la salud mental y más. Los lunes y jueves de 6 a 8 y media de la noche en el 1033 Dirt Street. ¿Sabe que puede recibir una bolsa de comida y una tarjeta de $30 para Safeway cada 3 meses en la Iglesia Católica de San Rafael? De lunes a viernes de 10 y media a las 11 y media. Muchachas y mamás, bienvenidas al grupo Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicios comunitarios gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. Llame al 415-225-0915. Clases de Zumba, lunes a viernes a las 8 y media de la mañana por solo $2 en el Centro Comunitario de Roseland en Santa Rosa. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, Zumba, clase para padres y terapia en grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y ciertamente ese es mi teléfono. Puede llamarnos para más detalles o puede presentarse nomás todas las semanas. Caminatas, yogas y zumbas aquí en San Rafael para mantener nuestra mente sana en cuerpo sano. Ya nos estamos despidiendo, doctor Sinaico. ¿Qué quisieras recordar o añadir a nuestra gente? Mi mensaje final es que una vez que su doctor le receta medicina para controlar la presión de la sangre o el nivel de azúcar en diabetes, ya es de por vida. No puede dejar de usar estas medicinas porque el efecto es para la vida, y si deja de tomar la medicina, va a perder ventaja. Una vez estamos tomando un medicamento, no hacer cambios por nuestra cuenta, sino en colaboración con nuestra clínica comunitaria, hacer cualquier ajuste. María, ¿cómo se va a hacer, cómo se va despidiendo? Lo que quiero es animar a las personas que no esperemos a que nos diagnostiquen un problema del corazón, sino que prevenir, siempre pensando en nuestro futuro y, como decía usted, no solo el nuestro, sino de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestros hijos, adoptando hábitos saludables en cuanto al ejercicio, en cuanto a la alimentación, y siempre pensando en un punto o un término permanente, no hacer dietas drásticas que van a durar solo una o dos semanas, ni tampoco rutinas de ejercicio por seis semanas, sino que vamos a implementar actividades y un estilo de vida que va a ser ya al nivel de el resto de nuestras vidas para que aumentemos la calidad de vida. De eso se trata. Maravilloso. Familias, estamos hablando sobre la salud del corazón y nuestro productor, el casi doctor Josué Guadarrama, nos dedica la perspectiva de la producción. Sí, nomás quiero terminar con este pequeño comentario de este Gandhi que dice: la salud verdadera es la riqueza más grande que tenemos, más no el oro ni la plata. Y la verdad que al final del día eso es de lo que tenemos también el control, de nuestra salud y tomando las decisiones correctas día a día, yendo al gimnasio, comiendo nutritivamente y pasando bien tiempo con nuestros seres queridos, que ayuda al corazón en todas las áreas. Y puedo escuchar más sobre Josué Guadarrama el miércoles que viene, que vamos a estar hablando sobre el movimiento y el alimento para el buen funcionamiento. Familias, cerrando el programa de hoy, para la salud de nuestros corazones, aprendamos a alimentarnos y a activarnos. Recordemos que tanto con el alimento como el movimiento es prudente la moderación, ni poco ni demasiado, lo poco agrada, pero lo mucho enfada. Todo en exceso hace daño. Cigarrillos en ningún momento, menos sal, azúcar y grasas en el alimento y bastante movimiento. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por la televisión en Univisión 14, los martes a las 6 de la mañana en Despierta Área de la Bahía, y en los periódicos La Voz e Impulso. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a nuestro productor asociado Josué Guadarrama. Gracias a Saúl Godínez por la voz, a Douglas Mundo por la canción, a Chloe por ser nuestra mascota querida, al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y a las buena gente de las estaciones KBBF y KWMR. Una gratitud sincera por la generosidad de espíritu y de tiempo de nuestros panelistas, Dr. Robert Sinaico. Gracias. Con gusto. Gracias a nuestra panelista María Guerra, desde Los Ángeles o del Condado de Orange. Y un saludo de corazón a ustedes, radioescuchas, quienes latido a latido se cuidan y cuidan a nuestra gente, bocado a bocado y paso a paso. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana, en la misma hora, en la misma estación, cuando hablaremos sobre el alimento y el movimiento para el buen funcionamiento. Adelante, familias. ¿Sí se puede? ¡Sí, sí se puede! Escuchen Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad.